Porque ya nacemos cabreados, hoy nace Cabreados, el podcast. Hola a todos, esto es el podcast de Cabreados, el número cero de este nuevo podcast, de bueno, primer número, aunque sea el número cero, de espero que una larguísima lista de podcast. En este número cero lo que vamos a intentar es simplemente explicar qué va a ser el podcast de Cabreados, por dónde va a ir. Un poquito una presentación de quién soy yo. Creo que ni siquiera os lo he dicho. Me llamo Rafa Osuna, y bueno, pues nada, pues os voy a acompañar en estos podcasts. Os voy a acompañar porque no quiere decir que sea mi podcast, sino que va a ser un poquito un podcast participativo. Luego os lo explicaré de qué va a ir este podcast, porque precisamente es el objetivo de este número cero. El podcast se llama Cabreados. Si vais al blog cabreados.org, veréis que dice Cabreados y abajo pone como eslogan: te van a oír. Pues de eso se trata, de que se os oiga. Yo os digo que no sea entonces un podcast únicamente mío, sino un podcast en el que se os oiga a vosotros. Un podcast que podríamos llamar podcast protesta, al igual que existieron en su momento las canciones protestas. Ya parece que no se oyen tantas y eso, pero bueno, esto es un género que yo creo que no se ha desarrollado, por lo menos en podcast en español. Hay muy poquitos todavía podcast en español, también tienen que salir muchos más. Y bueno, pues yo creo que venimos a cubrir un hueco que puede que realmente sea interesante. El hueco de los podcast protesta. Pues nada, contaros que os habéis oído una musiquita al empezar así muy animada, una sambita bastante animada. Será nuestra sintonía de entrada. Se llama Hacia Adelante y la toca el grupo Samba da Rúa. Luego más adelante hablaremos de música y os contaré un poquito de este grupo, que me parece muy muy muy interesante. Pero bueno, que sepáis que vamos a empezar siempre con esta musiquita animada. No sé, os la recuerdo si queréis un poquito, la pongo así un poquillo de fondo. Eso, esto que está sonando aquí, ¿veis? Ahí está. La verdad es que me gustó un poquito por el contraste que supone un programa como Cabreados, que supone que bueno, pues tienes que decir como muy serio, muy cabreado, con la alegría que da esta música. Luego al final os voy a poner el tema entero. No se trata este de un podcast musical y por lo tanto no vais a oír la canción entera, pero la oiremos luego al final. Lo primero que quería hacer es presentarme un poquito yo, deciros nada, no tampoco os voy a contar toda mi vida, ¿no? Pero por lo menos que sepáis quién es esta persona que os está hablando. Como os he dicho, me llamo Rafa Osuna. Soy ingeniero de telecomunicaciones, aunque lo estoy dejando. Esto tiene una explicación, lo de que lo estoy dejando. Y efectivamente estudié ingeniería de telecomunicaciones hace ya bastante tiempo. Trabajé bastante tiempo en empresas de telecomunicaciones. Se puede decir que soy de los primeros usuarios de internet, posiblemente aquí de España. Yo trabajaba en una empresa principios de los 90, yo creo que era así, una empresa de americana de telecomunicaciones. No voy a dar nombres, pero es una empresa muy conocida, y desde luego cualquier norteamericano la conoce perfectamente, probablemente sea la principal empresa de telecomunicaciones allí. Entonces, claro, pues estaba empezando internet, estaba naciendo, y esa empresa pues lo usaba, y ahí fue donde lo descubrí yo. La verdad es que lo descubrí con el correo electrónico, pocos correos electrónicos podía mandar, porque no, mis amigos, nadie tenía correo electrónico. Probablemente pues me comunicaba con mis compañeros americanos, algunos holandeses. Pero bueno, quiero decir que empecé a descubrir el internet. Sin embargo, no soy de estos que se han quedado en el internet de antaño. Aquel internet yo lo utilizaba con una consola tipo texto, un terminal Unix. Y no soy de estos frikis que dicen, joder, la consola, qué maravilla, no se inventa nada mejor, no me gustan los escritorios. No, yo me ha gustado siempre el ir a la última, a ver qué, no sé, pues ahora mismo sería la tan traída web 2.0, la web está en la, bueno, no voy a explicar lo que es la web 2.0 porque se ha hecho ya en otros muchos podcasts y tampoco sería, ese es el tema del que queremos hablar, ¿no? Yo he intentado siempre estar un poquillo a la última, pero también es verdad que llegó un momento en que esto de trabajar en telecomunicaciones, he ido trabajando en varias empresas, hacía que llegase a casa ya un poco harto de telecomunicaciones, cosa que me fastidiaba porque era lo que me gustaba, ¿no? Pero he tenido una suerte tremenda. Hace año y pico dejé profesionalmente el mundo de las telecomunicaciones, he cambiado radicalmente, trabajo ahora en otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con ello. Con lo cual, cuando llego a casa, disfruto de las telecomunicaciones, disfruto de la informática, disfruto de mis gadgets, me encanta. No puedo disfrutar tanto como me gustaría, pues porque, bueno, pues aparte de trabajar, pues me ha dado ahora por estudiar, ya os digo, estoy dejando lo de las telecomunicaciones, por lo tanto me ha dado por estudiar una cosa completamente distinta, como es el derecho. Sí, sé que suena raro, pero estoy estudiando derecho. Un día de esto ser un Andy Ramos cualquiera. Un saludo para Andy Ramos del podcast Interiuris, que vamos, me parece uno de los mejores podcasts que he escuchado últimamente. Pues la temática me interesa bastante. Os decía que aparte de esto de trabajar, de estudiar, pues tengo una familia, estoy casado, tengo dos niños en estas edades en las cuales te requieren mucha presencia, estar mucho con ellos y que juegues con ellos, y bueno, pues tampoco me puedo dedicar demasiado, y encima ahora va y me da por hacer un podcast, pero bueno, yo creo que podré sacarlo adelante. Esta es la presentación que os quería hacer un poquito, que sepáis quién soy yo, ¿no? Aparte de eso, quería contaros un poquito, evidentemente, el podcast. ¿Qué va a ser el podcast? ¿Qué vamos a tener en este podcast? Pues ese es el objetivo, este número cero. Que os lo cuente. Este número cero grande tiene dos objetivos. El primer objetivo es este que os digo, de contaros el contenido. Que sepáis qué vais a encontraros en los podcasts a partir del número uno, a partir del próximo. Pero también tenemos otro objetivo, y es probarnos. Estoy hablando en plural. Probarnos, tenemos el objetivo. Este podcast, por ahora, el único que lo estoy haciendo soy yo. No, bueno, me parezco a Maradona. Maradona habla en plural. Maradona habla en tercera persona. Maradona metió un gol. No, bueno, a lo que íbamos, que me voy por las ramas. Uno de los objetivos es, como os digo, contaros el contenido del podcast. Otro objetivo es probar el podcast. Probar técnicamente, que me digáis, yo ya he hecho unas pruebas anteriores, los números menos 1 y menos 0,5, los he dejado en el blog cabreados.org por si queréis escucharlos. Nada, es simplemente por reíros un poquito, nada más, porque no tiene ningún interés. Ya digo que os he hecho esas pruebas técnicas mías para ver, oye, que me funciona o no me funciona, qué es lo que tengo que hacer, cómo grabo mejor, cómo subo los archivos de sonido, pero ahora quiero que me probéis vosotros. Es decir, que me digáis qué os parece lo que estáis oyendo, tanto técnicamente como en cuanto a contenidos. Y técnicamente yo soy consciente, por ejemplo, de que tengo un micro que es una patata y que este micro no da una calidad de sonido muy buena, supongo, pero decídmelo vosotros. Decidme, oye, no sé, te oye fatal, o se oye mejor a la música que a ti, no sé, contadme todo lo que me tengáis que contar, tanto técnicamente como en contenido. Y ahora os voy a contar qué contenidos va a tener este podcast. Y sí que me gustaría que me dijeseis si os parecen adecuados, no, cambiaríais, meteríais alguna sección, quitaríais. Cualquier comentario siempre será bienvenido, cualquiera, de verdad. Os lo agradecería muchísimo. Agradecería muchísimo los comentarios de otros podcasters. No se trata de despreciar comentarios de oyentes, todo lo contrario, de verdad. O sea, yo quiero comentarios de todo el mundo, oyentes sobre todo, pero podcasters especialmente, a poder ser porque, bueno, pues ellos tienen mucha experiencia en esto, en lo que es grabar unos primeros números, qué errores te puedes encontrar, qué fallos cometes. No sé, me gustaría muchísimo que me dijesen. Yo oigo muchísimos podcasts, no llevo mucho tiempo oyéndolos, pero los oigo muchos. He quitado mucho tiempo a otras cosas, a oír radio, a leer, por desgracia, y lo he utilizado a oír podcasts, y no sé, veo que hay podcasts muy, muy, muy buenos, muy profesionales. Tampoco quiero dar una lista aquí entera de los podcasts que oigo y que me gustan, porque se me olvidaría alguno, seguro. Pero vamos, todos los principales, que sobre todo si vais a la página de Podcastellano, podcastellano.com, ahí veréis la amplísima lista de podcasts que hay. También os digo que todo esto que os estoy contando, en cuanto sean direcciones de internet, vais a poder luego acceder a ellas en las notas del podcast, ¿eh? Bueno, pues decía eso, que me gustaría que me mandaseis comentarios, que me dijeseis qué os parece esto, si la idea directamente es mala, cualquier cosa. Admito todo tipo de comentarios, incluso insultos, admito insultos, no pasa nada. ¿A dónde me podéis mandar esos comentarios? Muy facilito, cabreados@gmail.com o gmail.com. cabreados@gmail.com, ahí me podéis mandar cualquier correo con cualquier cosa. Si los correos además son correos de audio, correos de sonido, me lo decís de viva voz, pues muchísimo mejor, porque de esa manera lo ponemos aquí en el podcast, lo oímos todo el mundo y no es únicamente mi voz cansina y aburrida aquí hablando, sino que por lo menos podemos meter otras voces distintas. Como os decía, tenemos dos objetivos de este número cero. El primero es pediros esos comentarios, que me digáis qué os parece, y el segundo, y ya es a lo que vamos ahora mismo, es contaros de qué va el podcast de Cabreados. Lo primero, yo no sé si todo el mundo sabe lo que es Cabreados, la palabra cabreado como tal. En España desde luego sí, que es lo que yo conozco. Yo no sé si este podcast se va a oír en algún otro sitio, en algún país de América. Tanto Norte, Centro como Sudamérica, sí, ahí se utiliza también la palabra cabreado. Yo os diría, por si acaso no es así, decídmelo, mandadme correos y decidme si a lo mejor esta explicación que os voy a dar es sobra, ¿no? Pero cabreado es enojado, pero en un grado superior, ¿no? Es estar muy enfadado, muy enojado, estás cabreado. Por lo tanto, lo que vamos a hablar en este podcast, como os he dicho, es un podcast protesta, es de, bueno, pues de nuestros cabreos. ¿Por qué estamos cabreados? ¿Qué nos ha ocurrido? A mí lo que me gustaría es que tanto yo como vosotros, cada vez que tengáis un cabreo, pues salga en este podcast. Es decir, yo directamente, cuando tenga un motivo por el que tenga que protestar, por el que esté cabreado, grabar el podcast y os lo diré. Pues mira, me ha ocurrido esto y tengo que denunciar esta situación y estoy cabreado. Y me gustaría que vosotros os pasara lo mismo, es decir, que tenéis un motivo por el que estáis cabreados, pues me lo decís, mandáis un correo electrónico cabreados@gmail.com, y si puede ser correo de audio, lo repito, muchísimo mejor, un MP3, un WAP, admito cualquier formato, me da lo mismo. Me contáis cuál es el motivo de esto cabreo y aparecerá aquí y hablaremos. Pues es decir, la verdad es que podéis estar cabreados por cualquier cosa, yo que sé, de motivos muy muy muy serios, como pues la política internacional de George Bush, hasta la cosa más tonta o más chorra, pero que a vosotros os cabrea, como que, yo que sé, pues la vecina de enfrente todos los días a las 9:30 de la noche empieza a desnudarse, a mí se me salen los ojos de las órbitas, y cuando va a quitarse el sujetador coge y apaga la luz. Eso me cabrea muchísimo. Bueno, pues nada, pues hoy nos lo contáis aquí, lo soltamos. Y luego también lo que puede ser muy divertido es que pues de los cabreos que se hayan dicho en el podcast anterior haya comentarios. Pues mande otro correo, pues a mí me ocurre lo mismo con mi vecina, o pues no, mi vecina todo lo contrario, no sé, lo que queráis. O sea, lo importante también es que no nos quedemos en un cabreo, lo contamos, lo desarrollamos y ya está, sino que pues también haya feedback. Pues oye, no, yo estoy en contra de eso que se dijo en el número anterior sobre la política de George Bush, o yo estoy a favor por tal, tal, tal y tal. Incluso estoy pensando que podríamos hacer una especie de tertulia, si hay algún tema realmente, pues no sé, que la gente quiera hablar mucho de él, pues nos juntamos unos cuantos vía Skype, o como lo queráis llamar, también esto de decir los nombres en inglés y en español, no sé, bueno, nos entendemos, ¿no? Pues lo que podamos hablar entre todos, contarnos, pues oye, mira, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, total, que un mismo tema que ha salido en un número, pues a lo mejor luego se puede ir retomando en otros números con distintos comentarios y distinta gente que aparece por aquí diciéndonos, ¿no? Lo que sí que quería dejar bien claro es unas ciertas condiciones a esos cabreos que me mandéis. Muy tontas, pero yo creo que un poco evidentes. Las condiciones, sobre todo la condición principal es, no se trata de dar nombres y apellidos insultando a la gente. Es decir, se puede decir lo que os he comentado, mi vecina de enfrente hace tal, tal, tal, tal y apaga la luz cuando se va a quitar el secuestrador. Perfecto, cabreo, entendible, nos reímos, lo contamos y ya está. Lo que no se puede hacer es decir, mi vecina Pepita Pérez García, que vive en la calle Tribulete número 7, segundo C, se quita el sujetador todas las noches apagando la luz antes, es una puta. Uy, me parece que ya no me van a poner en el iTunes por haber dicho esta palabra. Vale, no importa. Bueno, pues simplemente eso, o sea, que yo creo que es lógico, no demos nombres, apellidos, cuando la gran mayoría de las veces no es necesario. Estamos hablando de personas de a pie, evidentemente, si vamos a hablar de la política de George Bush, sí que podemos decir George Bush, ¿no? Es decir, del presidente de cierto país norteamericano, no, vamos, no. O queremos hablar en contra, yo que sé, aquí en España puede ser de Zapatero o en contra de Rajoy, o, da lo mismo, ahí sí que... los personajes públicos son públicos y ahí no hay ningún problema. Esa es la única condición así que se puede poner un poquito a los comentarios. No es que vayamos a censurar, pero evidentemente a mí me llega un comentario diciendo que mi vecino Juan Pérez García es un cabrón y yo no lo voy a poner. No lo voy a poner aquí para que lo digáis todo, porque evidentemente, pues a lo mejor no es un cabrón. A lo mejor es que simplemente tú le tienes envidia y aprovechas esto para decir esas cosas. Y bueno, pues esta persona evidentemente nos puede demandar. Y con toda la razón del mundo. Yo de todas maneras, tanto en mi blog, en la parte de abajo de mi blog, como en estos podcasts, intentaré siempre decir... pues bueno, pues es una coletilla tipo, pues que no comparto necesariamente todo lo que se diga aquí por otras personas. Pero bueno, ya os digo que respetando eso, respetando un poquito a la intimidad de las personas, pues nada, se puede decir aquí de todo. Repetir que por favor desde ya me mandéis vuestros cabreos, mandad vuestros cabreos, porque es que es de lo que va a vivir este podcast, de los míos y de los vuestros. Yo supongo que al principio, mientras esto no se oiga mucho, pues habrá más cabreos míos que cabreos vuestros, pero ojalá me equivoque y desde el número uno pueda empezar a poner ya varios cabreos vuestros y a comentarlos y hacernos unas risas aquí con los cabreos de unos y otros, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de pasárnoslo bien, ¿no? Más cosas del podcast, duración, periodicidad, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a duración, pues es que todo depende, duración y periodicidad, depende de, sobre todo eso, de que me mandéis o no me mandéis vuestros cabreos. Si no me mandáis vuestros cabreos, dependemos de los míos. Yo puedo tener una época muy feliz en la cual no me cabreé mucho, entonces pues no habrá muchos podcasts y los que haya no serán muy largos. Puede haber una época en la que me cabré un montón y habrá muchos podcasts y los podcasts serán más largos. Es lo bueno que tiene esto de los podcasts, que no necesitamos ceñirnos a una periodicidad, a una duración ni nada. A mí no me gustan los podcasts muy largos. Vamos a intentar que, bueno, pues que no salgan de más de 40 minutos, por ejemplo. Yo intentaré que sea así. Y la periodicidad me gusta más o menos semanal. Pero ya os digo que va a ser un poco variable. Y es que directamente, pues joder, que es mi podcast, que si no me apetece hacerlo una semana no lo hago, o si me apetece simplemente contaros una cosita, pues os grabo uno de 5 minutos. Vamos, que va a ser muy, muy, muy variable. Evidentemente, si me mandáis muchos cabreos vuestros, pues la cosa será más amena, habrá más periodicidad y estará mucho, mucho más divertido, yo creo, ¿no? No sé, para ser un podcast así un poquito de presentación, pues tampoco mucho más. Deciros que os paséis por el blog también, cabreados.org. En el blog os vais a encontrar tanto este podcast como pues otras noticias, otras cosas que vea que se me ocurren, que me parecen interesantes y que o bien no pueden esperar al momento de la grabación del podcast, o a lo mejor no considero interesante esperar, a lo mejor más chorradillas. Pasaros para allí, puede haber de todo. Sabéis que siempre a todos los comentarios de los blogs se pueden, bueno, a todos los posts de los blogs se pueden meter comentarios. No sé, creo que puede ser interesante. Pasaros por allí. Sí, una cosa que sí que os quería comentar: el blog, vais a ver que tiene publicidad de esta de Google AdSense. La he puesto, he dudado mucho si ponerla o no ponerla. Ahora está muy de moda el tema de publicidad en los blogs, sí o no. En varios blogs por ahí que dicen que yo no pongo publicidad en mi blog. Bueno, no lo sé. Yo he puesto esta, la de Google AdSense. Si vais a verlo, veis que está en el lado derecho, en la columna de la derecha, porque creo que no es una publicidad así como muy intrusiva, no molesta, casi si quieres ni te das cuenta de que está. Bueno, está puesta ahí un poco porque yo estoy a favor de tener publicidad. Publicidad siempre y cuando no sea intrusiva, no vaya a molestar al usuario final, ¿no? Puede ayudar, no sé si lo va a hacer o no. Yo creo que estos anuncios de Google AdSense tampoco es que den muchos ingresos. Pero bueno, si ayudan un poquito a pagar un poquito de lo que es el hosting, de lo que es el dominio, esto, pues bienvenido sea. Decidme si os molesta, si hoy no, es que me molesta ver un blog en publicidad, pues bueno, lo quitamos y ya está. Si es que tampoco es que vaya a vivir de eso, o sea que no, vamos, no. Comentadme, ya os digo, a todo lo que os digo yo por aquí, os pido comentarios, que me digáis qué os parece. Más cositas que os quería decir: el tema de la música. No se trata este, evidentemente, de un podcast musical. No va a ser un podcast musical y, por lo tanto, aquí no os voy a poner muchas canciones ni nada por el estilo. A mí me ocurre una cosa con los podcasts, que es que, sobre todo, oigo tantos podcasts, tengo tantas cosas que oír siempre pendientes, que quiero ir lo más rápidamente posible, y cuando llega la música la paso. Normalmente la paso. Es lo que me ocurre a mí, y estoy seguro que me estaré perdiendo temas buenísimos y todo, pero bueno, sé que le ocurre a mucha gente también. Entonces, dado que ocurre esto y que yo tampoco es que tenga muchos grupos estupendos que poneros, libres siempre, evidentemente, siempre música libre, Creative Commons o licencias similares, no tengo muchos así que me gusten especialmente como para poneros, pues poner música por irme a la Podsafe Music Network esta, o a Magnatunes, y coger el primer grupo que encuentre por ahí y poneroslo, pues no, yo creo que no merece la pena. Entonces yo he decidido hacer una cosa, y es única y exclusivamente poner un tema musical en cada podcast y ponerlo al final. Es decir, yo me despediré en cada podcast y os diré, pues os dejo con el tema tal del grupo cual, y en todo caso a lo mejor explicar un poquito. De manera que el que no quiera oír la música directamente ya sabe que ya puede parar este podcast, borrarlo y pasar a oír otro, porque se ha acabado, no va a haber más detrás. Solamente va a haber uno. Y luego también otra cosa que a mí sí que me apetece es que, ya que pongo música, lo que os digo, no sé, una música cualquiera que me saco de la Podsafe Music Network o de cualquier sitio y ponerla, sino realmente, pues ya poneros algo que realmente me guste. Algo que es que también me he dado cuenta de que, aparte de esto de Magnatune y Podsafe Music Network, es que hay otras músicas por ahí que además nos pillan más de cerca a lo mejor y que están muy bien y que son libres. Tenemos la mundial.net. Tenemos musicalibre.info, no sé, os voy a poner luego todos estos enlaces ahí en las notas, y para que los veáis. Me estoy tomando nota para que luego se me olvide, porque si no luego estoy seguro de que os digo que voy a poner cosas y no las pongo. Bueno, quiero decir que hay otras cosas, y sobre todo música que nos pillan más de cerca, más grupos españoles o en español. Yo intentaré buscar cosas así y ponerosla. Como ejemplo os puedo decir, pues esto, la sintonía os he dicho que se llama Hacia Adelante, del grupo Samba da Rúa. Samba da Rúa es un grupo y una página web que podéis encontrar en www.sambadarrua.org. También os pondré la dirección. Es un grupo, pues, está formado ya por cerca de 90 personas, querido. En la web lo explican todo. Les encanta la samba, les encanta, se autodenominan colectivo musical de acción social. Es decir, están muy implicados en ciertas reivindicaciones, ciertas cosas. Y bueno, pues a mí me gusta bastante, y sobre todo este tema que os he puesto, que he elegido como sintonía, el tema Hacia Adelante, me gusta muchísimo. Y bueno, pues creo que va a ser además el tema con el que vamos a acabar hoy completo, los 3 minutos 38 minutos, los 3 minutos 38 segundos finales de este podcast van a ser el tema Hacia Adelante de Samba da Rúa, que a mí me encanta. Me encanta ese tema y me encantan muchos más, ¿eh? Yo os recomiendo y os digo que os paséis por ahí. Tiene un disco este grupo, lo podéis descargar desde ahí, licenciado en Creative Commons. Aunque tenga licencia Creative Commons, yo les he mandado un correo electrónico comunicándoles eso, que iba a utilizar este tema como sintonía, pidiéndoles permiso, más o menos. Sé que no es necesario cuando un tema es Creative Commons, pero bueno, yo creo que por las buenas maneras que me gusta siempre que se tengan, yo les he pedido permiso. No me han contestado todavía. La verdad es que se lo mandé ayer mismo, pero vamos, no va a haber ningún problema, estoy completamente seguro. Y bueno, pues os invito a que os paséis, por su página web, ¿eh? La verdad es que vais a descubrir una música animadísima, divertidísima, y que se te van los pies cuando te pones a verla. Lo vais a descubrir ahora cuando os vuelva a poner el tema de Hacia Adelante, de Samba da Rúa. Y bueno, pues nada más, simplemente agradecer a todo el mundo que me estáis escuchando. Agradecer muchísimo a los podcasters que de una u otra manera me han hecho una propaganda indirecta antes de que saliera este podcast. Bueno, hubo una situación un poco divertida, está explicada ahí en un post de la web, del blog de cabreados.org, en la cual estuvieron implicados Cinéfilo, Luis Pérez, del podcast Diario a Borbo, Javier Romero de Soliloquios, Jerónimo Palacios de Emigrando y Francisco Portero de Servinario, que son 4 podcasts estupendos. Bueno, es que la verdad es que no quiero nombrar todos los podcasts que me encantan, como puede ser Comunicando, como Interjuris, ya lo he dicho, Dime Tú, es que se me olvidan porque de verdad es que son muchos. Vidatech, bueno, es una maravilla. Vale, vamos a dejarlo porque no puedo decirlos todos. Algún día lo que haré será coger la lista de todos los podcasts que oigo, ponérmela delante e ir diciendo uno a uno. Pero vamos, no es el momento. Simplemente darle las gracias a estos 4 magníficos podcasters. Animaros a que vayáis a escuchar sus podcasts, que también voy a poner los enlaces en el blog. Y nada, pues eso es todo. Despedirme, recordando que me tenéis en la dirección cabreados@gmail.com o gmail.com, que espero ahí todos vuestros cabreos, vuestros comentarios. Y nada, dentro de poco tendremos el número 1. No os puedo decir exactamente cuándo. Voy a dar un poquito de tiempo a que se difunda este número 0, que lo oigáis, que os animéis a participar, a mandar comentarios y todo. Por lo tanto, probablemente pase más de una semana antes del número 1. Quiero dar tiempo para que ya el número 1 vaya con un contenido, ¿no? Y nada, eso es todo. Llevamos ya más de 28 minutos. Con los 3 minutos y pico que queda de Samba da Rúa pasamos de la media hora. Así que eso, pues lo dicho, os dejo con el tema Hacia Adelante de Samba da Rúa y nos escuchamos en el número 1. Un saludo y hasta la próxima en Cabreados. Con todo, pero todo ha empeorado. Soy uno en el barrio, uno en la ciudad. Siento impotente, condenado a fracasar. Estoy solo en el mundo, una isla sin mar. Un pedazo de sueño, una gota de manantial.